Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, hola, hola, hola. Buenas noches a todas las personas que están conectadas aquí en nuestro programa. Un miércoles más, miércoles 16 de junio. 16 de junio, ya estamos en el sexto mes, en la mitad del año. Estamos acá y disfrutando mucho con ustedes. Gracias. De verdad, queremos agradecerles por ser parte de nuestros momentos, ser parte de nuestros miércoles, y que esto sea una excusa perfecta para poder disfrutar y reír, gozar y hacer todo lo que nosotros queramos hacer por ustedes y para ustedes. Queremos agradecer también a toda la gente de Radio Casa de la Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura, que día a día, hombro a hombro, trabajan porque todos los programas salgan al aire, porque todos los programas tengan esa importancia del caso, esa importancia requerida para que la gente y la audiencia pueda disfrutar. Nosotros nos toca los días miércoles a las 8 de la noche, está nuestro programa Una Noche Contigo. Una Noche Contigo es de vital importancia para conocer acerca de música, gastronomía, beneficios de bienestar y salud, y muchas otras cosas más que para la gente es muy importante y para nosotros muchísimo más. El día de hoy, por temas ahí un poco complicados, no nos va a poder acompañar Chris, pero le mandamos un abrazo enorme. Y esperamos que se encuentre bien y solucionando algunos temitas que está ahí a full. Así que le mandamos un abrazo enorme. Mi nombre, como les decía, Esteban Ruiz. Voy a estar con ustedes 60 minutos y esta vez vamos a topar muchos temas de música. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de todo lo que nos gusta, de la música ecuatoriana, de música internacional. Vamos a tener una entrevista también súper amena con un artista, compositor, que viene de una provincia muy, muy linda. Una provincia que une sierra y costa. Así que vamos a estar conversando con él también. Vamos a escuchar mucha, mucha música de todo tipo. Así que les invito a que estén con nosotros. Y, como siempre, las recomendaciones del caso. No se olviden de cuidarse, de utilizar mascarilla, de utilizar doble mascarilla. En muchos de los casos, el virus todavía no se ha ido. El virus sigue en pie, sigue aquí con nosotros y te puede pasar en cualquier momento. En el momento menos indicado, puedes contagiarte. Así que ten cuidado, cuídate y cuida a tu familia. Mucha gente ya tiene la primera dosis, qué bueno. Qué bueno por ellos, a seguir cuidándonos. El hecho de que tengas una primera dosis ya puesta en tu organismo no quiere decir que no te vas a contagiar. Así que, a seguir cuidándonos. Siempre el cuidado es lo mejor que nos puede pasar. Hay días, contarles un poquito, hay días en Quito fríos. Lluvia, fríos completos. Así que, a ponernos doble chompa. O saquito largo, bufanda, guantes, doble media, como decía el Panchito, y acostarnos. La gente que duerme sola, nos toca ahí poner doble colcha arruncharnos, como dicen los colombianos, y poder dormir sin que nos dé frío. Contarles un poco más también, ya mismo se acercan Juegos Olímpicos, estamos en un mes de Copa América, así que está cargadito este mes, completamente cargado. Y para darles un poco de referencias, el día domingo, este domingo juega Ecuador. Ecuador juega contra Venezuela, así que vamos a disfrutar un poco de esos partidos. La Copa América es uno de los campeonatos más longevos que tiene el mundo, así que qué mejor que disfrutarlo porque está aquí, en nuestro continente. Recuerden que nos pueden escribir también a nuestras redes sociales, Una Noche Contigo en Facebook. Ahí nos escriben si quieren alguna canción, si quieren alguna sugerencia de programa, de invitado, de temas. Todo lo que ustedes deseen, nosotros haremos lo posible para poder que sean parte de nuestro programa. Les invito a que comencemos este programa cargadito, como les decía, y lo vamos a iniciar con música. Nos vamos de largo. Vamos a tener una estrella de la noche impresionante, muy muy linda, pero antes vamos a tener canciones, vamos a tener música, vamos a conversar también, así que comenzamos con una canción muy muy linda de Carlos Vives y Ricky Martin, que están en boga en estos momentos, así que con ustedes comenzamos Una Noche Contigo aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM y www.radiocce.com. Nos pueden escuchar también en TuneIn a través de la aplicación. Se baja en la aplicación en apps, en Apple Store, en Play Store, perdón. No en Apple Store, en Play Store. Se bajan Radio CCE y nos pueden escuchar así en vivo. Solo pueden play y nos escuchan en vivo. Mi nombre, Esteban Ruiz. Damos inicio a Una Noche Contigo, aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que esconder, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que esconder, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Guardo en una libreta de direcciones tu nombre escrito y unas canciones, y siento ganas de irte a buscar. En esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. contigo. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquita. Me quedo, me quedo, me quedo contigo. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Muy bien, estábamos aquí escuchando esta canción de Carlos Vives que mucha gente la reconoce o la se le hace familiar por los TikToks. ¿Quién no ha hecho un TikTok con su animal de compañía, poniéndose una persona en un extremo y la otra al otro, dejando a la persona en el al animal de compañía en el medio, diciendo que escoja uno de ellos? Es uno de los que más se ha vuelto virales. Así como nuestro cafecito, el segmento que tenemos ahora para poder calentarnos, para poder tenerse ese calorcito que el clima de Quito no nos ayuda. Vamos a hablar de series. Vamos a hablar de esas series que esas plataformas nuevas y digitales como Netflix nos han dado la oportunidad de ver. Así que vamos a ver algunas series nuevas en este 2021 para que ustedes, la gente que tiene la suscripción de Netflix, pueda ver, pueda disfrutar y engancharse. Hay mucha gente que se acaba series en un solo día, que dice, ya no me importa, yo voy a hacer series en un solo día. Así que les vamos a dar algunas recomendaciones para que ustedes puedan ver algunas de las series. Por ejemplo, hay una que se llama Sweet Tooth, el niño ciervo. Esta serie narra la historia de Gus, apodado Goloso o Sweet Tooth, un chico mitad ciervo, mitad humano. Su particularidad radica en el llamado Gran Incidente, que es una pandemia que sembró el caos en el mundo y generó la misteriosa aparición de los híbridos, bebés mitad humano, mitad animal. Al no saber si estos híbridos son la causa o la consecuencia del virus que conmociona el planeta, muchos de estos humanos los temen y se dedican a cazarlos. Gus pasa una década viviendo solo en lo más profundo del bosque, por miedo a ser capturado por los hombres. Pero un día conocerá a Tommy Shepard, un vagabundo solitario con el que se emprenderá una aventura por las ruinas de Estados Unidos en busca de respuestas. Así que ya lo saben, tienen aquí una de las recomendaciones, que es El Niño Ciervo. Otra que también ha estado llamando la atención por completo es una serie que se llama Lupin. Hemos oído hablar de Lupin, pero aquí va un poco más de detalles de lo que se refiere. Una de las mayores sorpresas de Netflix en el 2021 se ha convertido en la primera serie francesa en llegar a la lista de los 10 mejores en Estados Unidos. Marseille interpreta a Saint Diop, un hombre que se propone vengar a su padre por una injusticia que le infligió una familia adinerada. Cuando era adolescente, la vida de Hassan dio un vuelco cuando su padre murió tras ser acusado de un crimen que no cometió. Y 25 años después utilizará a Arsène Lupin como inspiración para vengar a su padre. Hay algunas razones por las que esta serie está teniendo tanto éxito, justamente les comentaba. Es el escape perfecto de la realidad de la pandemia. El paisaje a través de una hermosa Francia es extraordinario. Es un viaje lleno de acción, y aunque el tema de un hombre que intenta vengar la muerte de su padre es un tema muy trillado, Lupin supera las tasas de crecimiento de los principales éxitos en Netflix. Así que, imagínense, le gana Sex Education, Elite, Dark, The Crown y Las Chicas del Cable. Ya mismo se estrena la parte 2, así que les recomiendo Lupin, es muy bueno. Otra de las series también súper interesantes que he escuchado, se ha oído hablar, porque no sé si les pasa a ustedes, pero cuando tú entras a una red social, en este caso Twitter, hay mucha gente, o Instagram, hay mucha gente que dice, recomiéndenme series, por favor, recomiéndenme series que estoy aburrido, recomiéndenme películas de Netflix que estoy completamente aburrido. Sí, señores, aquí hay algunas, así que si alguna vez ve alguno de esos mensajes, usted ya tiene que decirle a la gente, con pelos y señales y con detalles. Vamos con otra, que se llama El Inocente. Interesante, ¿eh? El Inocente. La última en llegar. Es una miniserie de suspenso de solo 8 episodios que combina acción, historias entrelazadas, choque pasados, choque entre el pasado y el presente, suspenso y sobre todo lo que le gusta a mucha gente, la segunda oportunidad. La historia comienza una noche hace 9 años cuando Mateo, que lo interpreta Mario Casas, el reconocido Mario Casas, se vio involucrado en una pelea y accidentalmente terminó convirtiéndose en un homicida. Ahora, intenta empezar de cero con Olivia, su esposa. Una inexplicable llamada desde el teléfono móvil de ella, mientras está de viaje en Berlín, desconcierta a Mateo, que comenzará una frenética carrera por descubrir la verdad. Su inocencia será cuestionada de nuevo, esta vez por Lorena, una inspectora de policía que investiga el suicidio de una religiosa. El Inocente, para que vean, El Inocente. Y esta serie que viene a continuación, yo conocía de alguien que se desvivía, pero se desvivía por ver esta serie. Se llama Lucifer. Exactamente como ustedes lo oyen, Lucifer. Inicialmente, Lucifer estaba destinado a terminar después de la temporada 5, por lo que cuando Netflix preguntó a los showrunners si tenían otra temporada, al principio dudaron. Dijimos, como no, esto ya queda así, perfecto. Y si hacemos otra, capaz que se arruina todo. Luego, 3 días después, piensas, espera. ¿Cómo no pudimos haber hecho esto? Netflix acaba de estrenar la segunda parte de la temporada 5 y esto es lo que nos opone a contar de la temporada 6, que será la última de la serie. Para finalizar, tenemos otra serie que también está dando de qué hablar. Realmente está dando de qué hablar. Esta serie se llama Ragnarok. ¿Lo dije bien? Sí. Ragnarok. La segunda temporada de Ragnarok continúa la lucha de Magne contra Hutul Industrias y los malvados gigantes que dirigen las corporaciones. Desafortunadamente, el dios reencarnado perdió sus poderes al principio de esta temporada. Y no fue hasta que Magne forjó Mjolnir, el legendario martillo de Thor, que finalmente pudo manejar sus dones. Una serie que enganchará a los aficionados, y apasionados de la cultura vikinga. Esto es todo lo que sabemos de esta temporada 3 de Ragnarok. Así que si usted tiene otras series, si le gustan otras series, y está viéndolas o está acabando de verlas o quiere recomendarlas, escríbanos a nuestro Facebook, Una Noche Contigo, y ahí nosotros vamos a poder compartir para que los cibernautas puedan escoger. Hay también reediciones de novelas. Es increíble. Yo me acabé una novela argentina que se llamaba Rebelde Güey. Una novela que mucha gente capaz la escucha. Y ahorita les voy a ser súper confidentes, pero así súper confidente. Estoy enganchado con una novela que en su tiempo era hit. Señores, hit. Ustedes deben acordarse. Le voy a cantar un poquito a ver si se acuerdan. Esa parte que era: ¿quién es ese hombre que me mira y me...? Algo así era. Si no se acuerda, le digo: Pasión de Gavilanes. Esa serie de esos tres hermanos y esas tres hermanas que se hacen la vida imposible. De eso se trata esta serie. Así que, si puede, engánchese. Le recomiendo, engánchese. Porque yo ya estoy como por el capítulo 45. Así que ahí nos podemos igualar y poder conversar y reeditar este tipo de novelas. Y bueno, esto fue todo en el cafecito. Historias y series que contar, series que difundir y series que compartir. En estas frías noches, qué mejor que acostarse con chompita, cobijita, saquito, pareja y ver series. Así que les recomiendo muchas, les recomiendo muchísimas. Hay una que se me olvidaba y que les digo antes de que se me olvide, porque es justo de los primos de la señorita Cadena. Les recomiendo la serie Los Briseño. Es una serie colombiana espectacular que relata clases sociales, jergas populares y mucha diversión, muchísima diversión. Así que les recomiendo Los Briseño. Es muy, muy, muy buena. Te vas a reír, no vas a parar de reír y vas a conocer más de la cultura colombiana. Así que la recomiendo mucho y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Una noche contigo. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Bueno, regresamos acá a nuestro programa Una Noche Contigo a través de la radio de la Casa de la Cultura. Como les dijimos al inicio, vamos a tener musiquita, vamos a tener música de la buena y música ecuatoriana que a todos nos gusta. Justamente aquí, en la radio de la Casa de la Cultura, qué mejor que difundir y promover y promocionar toda la música ecuatoriana, esa música ecuatoriana que nos une, que nos llena, que nos alegra por lo bien producida, lo bien elaborada y lo bien que llega también a la gente. Y de eso se va a encargar nuestro próximo invitado. Estamos ya con él, estamos con Javier Conde, es un cantautor ecuatoriano. Le vamos a ir haciendo algunas preguntitas que vamos a ir conociendo más de él y obviamente, como siempre, nuestros invitados que se presenten ellos. Así que voy con Javier. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Esteban, buenas noches. Para mí es un gusto estar en una noche contigo en el programa y también una gran noche para todos los que nos escuchan. Les envío un enorme abrazo. Un placer estar junto a ustedes esta noche. ¿Te gusta el nombrecito, Una Noche Contigo? Sí, es bastante pegajoso, de hecho. Justamente eso es lo que queremos, que la gente pueda intercomunicarse a través de la radio con nuestros artistas, con nuestros invitados y que pasen un momento interesante. Pero bueno, Javier, quiero que nos comentes y te vas a ir presentando de esta forma para que la gente te vaya conociendo. Vas a decir un plato típico del lugar donde naciste. A ver, para que la gente vaya adivinando ahí. Un plato típico del lugar donde nací. Carambolas. A ver, me la pusiste compleja, por tierra. ¿Por qué razón? Porque hay varios, pero a ver, elijamos uno que sea muy, muy de la zona. Un pescadito por ahí, un pescadito muy, un pescadito frito con unos patacones, conjuntamente con un verdecito. ¡Qué rico! Ya nos hiciste tener ganas de comida. ¡Qué delicia! Pero bueno. Sí, sí. Ahora sí, vamos contándole a la gente, Javier, ¿quién es este cantautor ecuatoriano llamado Javier Conde? Bueno, de antemano las disculpas del caso por hablar así tan en tercera persona de mí, pero yo les puedo decir que lo que aprecio en mí es que soy una persona que busca... que Javier Conde es una persona que busca en este momento pues transmitirles a través de su música vivencias que conmuevan, que muevan y conmuevan. En este momento de mi vida lo que quiero es hacer música que pueda transmitir mensajes profundos. Si bien es cierto, toda música tiene un mensaje, toda canción, todo género musical conlleva un mensaje. Lo que trato de hacer, y les adelanto, en mi tema es un poco más de vida, el tema que estoy promocionando es esto, es mostrarles el camino por donde va Javier Conde. Javier Conde va a hacer cosas que traten con un mensaje profundo, con un mensaje muy humano, muy sentido, y de eso se trata para mí en este momento la música, de eso se trata la vivencia de atravesar este tiempo de vida con Javier Conde. ¿Cómo inició ese gusto por la música? ¿Qué te llevó a iniciar este periplo musical de tu carrera, Javier? Te cuento. En mi caso fue a mis 19 años y estaba en casa de un amigo que él estaba repasando para una canción de un ensayo que tenía en una iglesia del cual era partícipe. Yo no lo era, pero sí. Y me gustó mucho la interpretación que realizó. A ese caso le pedí que por favor me enseñe a tocar su canción, sin ningún tipo de previo conocimiento musical. Él me enseñó esa canción y me puse ya a tocarla así en 5 minutos de inmediato y él vio como... se puede decir un prodigio ahí, que aprendía rápido los acordes, aprendía rápido las cosas musicalmente, y me dijo, tienes que hacer eso. Y a mí no fue lo que él me dijo, fue lo que yo sentí. Yo sentí cuando estaba tocando por primera vez una guitarra y entonando una melodía que dije, quiero hacer eso. ¿Y era la primera vez que tú entonabas y tocabas una guitarra o ya habías tenido la oportunidad de hacerlo antes? En lo absoluto, fue mi primera vez. ¡Wow! O sea, innato completamente. ¡Qué increíble! Un desconocimiento innato, porque exacto, no lo sabía hasta que lo hice en ese momento. Claro, aprendizaje rápido también. Y luego de ello, ¿qué pasó? ¿Cómo siguió esa picadura de la música para Javier? Mira, pues a raíz de eso empecé a hacer bandas ahí en el pueblo donde yo crecí. Ahora sí les digo, yo nací en Santo Domingo de los Áchilas, señores. Para los que no adivinaron. ahí se come bastante pescado y cositas de la costa. Sé que no está del todo en la costa, pero se comen muchas cosas de la costa. Y yo nací ahí, pero crecí en una parroquia aledaña, Santo Domingo, que se llama Manuel Cornejo Astorga. Yo vengo de un pueblito. Y ahí crecí. Entonces, con mis amigos... ¿Cuánto tiempo de la capital está Manuel Cornejo Astorga? Es en la vía Lox, Santo Domingo, se encuentra a 2 horas y media. Ok. Y entonces es un lugar hermoso, como te digo, yo crecí así en medio del campo, viendo montañas, viendo animalitos de campo, y en este caso descubrí la música con mis amigos en ese entonces. Mi trayectoria pues fue, como te dije, apenas sentí que la música formaba parte de mí, empecé a hacer grupos con mis amigos para tocar, para aprender más sobre la música como tal, y de a poco fui sacando más canciones, fui explorando más géneros. Después de eso, pues salí a la capital, vine acá a Quito, busqué la forma también de seguir este camino musical, encontré amistades con las cuales tuve muy lindas experiencias, aprendí musicalmente, formé bandas, toqué más géneros y pude en este caso decidir qué género quería que me represente y yo representar en este. Para mí, lo que les propongo en un poco más de vida, que es el tema que estoy promocionando, es un género pop rock, que nació de algunas experiencias. A través de todas esas experiencias, fue el camino que movió más y conmovió más mi corazón. ¡Qué increíble! Y justamente como tú dices, con buenos amigos que te ayudaron a crecer, que te ayudaron a sentir un poco más la música. ¿Qué es lo que manejabas tú en cuanto a sentido? ¿Cuál era la idea que tú tenías para poder escribir las canciones? ¿Qué es lo que se te venía a la cabeza o era el día a día? ¿Te veías algo y decías, puede ser interesante incluirlo? Sí, en parte fue eso al inicio, te comento. Sé que todo compositor, es indudable que todo compositor encuentra un método para poder llegar a escribir una canción, un tema. Sin embargo, el mío fue ese, como tú dices, el día a día, divisar las vivencias de las personas, encontrar en ellas alguna inspiración para poder escribir, y pues en un primer momento. Sin embargo, con el tiempo, lo que quise es quizás de hablar de una experiencia más personal, más mía, y en un poco más de vida es lo que hice, lo que plasmé. Y ese camino que me he propuesto es seguir, porque me agradó mucho la forma en la cual logro transmitir lo que vivo. Hoy voy a jugar un poquito con tu canción. ¿Qué es lo que te da un poco más de vida para ahora volverte solista, Javier? En definitiva fue la experiencia de mi ñaña. Mi ñaña fue la que me dio ese poco más de vida, del cual hablo en mi canción. Quizás antes tenía una perspectiva mucho más despectiva con algunos aspectos de la vida, pero cuando tú ves a una persona que aprecia tanto cada momento que atraviesa, es una experiencia que simplemente te va cambiando sin que tú lo notes. Cuando lo notas es cuando ya pasó, cuando simplemente logras ver la vida en su complejidad, en su belleza y en su horror con ojos de aprecio, de amor. ¿Dónde, para adentrarnos un poquito ya a tu sencillo, ya como solista, un poco más de vida, ¿dónde lo hiciste? ¿Dónde es grabado el video? Mira, el sencillo como tal, en la parte auditiva, se grabó aquí en el Ecuador y algunos instrumentos se grabaron en Argentina. La masterización fue en Argentina también. La mezcla y masterización se realizó en Argentina por los conocidos de un gran amigo mío que es Alejandro Ñate, él es el director del sello discográfico que me representa, que es Candom Entertainment. Entonces hicimos la parte sonora de esa manera. El video que estamos estrenando, y les invito a que lo observen, el video de un poco más de vida, fue grabado por otro muy buen amigo que es Alejandro Falconi. ¿Ya? Nosotros lo grabamos en una locación externa que es en el Ilaló, que da la naturaleza, y en una locación interna que es en una habitación del estudio, con muchas fotografías de mi hermana, que queríamos recrear lo que una persona hace para poder revivir en su mente el momento, vivencia. Qué lindo, utilizar justamente el ilaló, la naturaleza, lo que conlleva, es brindar un poco eso, ¿no? Esa vida que se quiere. ¿Cómo se está promocionando? ¿Cómo se está difundiendo? Más que nada, ¿cómo estás el alcance y los resultados de esta canción, Javier? ¿Cómo los has visto tú? Yo me he quedado impresionado, Esteban, créeme que para mí ha sido una grata impresión, porque el recibimiento de este tema ha sido maravilloso, más y más gente lo ve cada día. Yo tengo un cariño enorme por todo el aprecio que ha mostrado, el interés que ha mostrado por el tema. A veces recibir mensajes que me dicen de, mira, yo lloré con tu tema, me conmovió tanto, un poco más de vida es lo máximo, Javier, sigue escribiendo así. Son cosas que como artista, como solista, que es lo que estoy haciendo en este momento, me deja enormemente agradecido con las personas, porque siento que este tema ya salió de mí, pero ahora es de ellos, es de ustedes los que nos escuchan. Hemos pasado momentos muy, muy complicados con este tema de la pandemia. ¿Cómo pasaste tú? ¿Pasaste en Santo Domingo? ¿Tuviste tiempo en estos momentos de pandemia? ¿Tuviste tiempo para escribir, para pensar un poco, para crear? ¿Cómo estuvo tu pandemia, por así decirlo, Javier? Mira, yo vivía una especie de pandemia antes de la pandemia. ¿Por qué razón te digo esto? Y ahora les desvelo el misterio de dónde viene un poco más de vida. Mi hermana menor, ella contrajo leucemia. Entonces, eso fue antes de la pandemia. Nosotros ya teníamos excesivos cuidados por sus tratamientos de quimioterapia para no afectarle. Entonces, siempre estábamos protegidos con mascarillas o a su vez teniendo mucho cuidado con algunos aspectos. Entonces, la pandemia únicamente reforzó esos cuidados en nuestro caso, con mis hermanas, que atendimos a mi hermana menor, y un poco más de vida nace en la pandemia, porque mi hermana estaba atravesando su segunda quimioterapia y quería dejarla por lo duro que era, lo feo que sentía. Y en mi caso, me sentí devastado, porque la verdad los médicos le decían que al inicio su cuadro era muy complicado, que no le podían ofrecer más que 3 meses de vida. Era el promedio que como máximo ellos le podían determinar. Y en este caso para mí, escribir esa canción fue eso, fue pedirle al tiempo, al cielo, un poco más de vida. Y créeme que mi hermana nos dejó hace un par de meses, pero rompió todo pronóstico. Ella vivió 1 año y medio, wow, a pesar de, claro, todo lo que habían previamente pronosticado. Se admiraron tanto y todos nos quedamos completamente admirados de su aprecio, de su cariño por la vida, que tuvimos más tiempo, tuvimos un poco más de vida. Lo primero que nada, como una noche contigo, nuestras condolencias por la partida de tu hermana. Preguntarte, ¿ella alcanzó a escuchar la canción? Por supuesto, fue la primera que escuchó la canción. ¿Ya? Porque yo se la compuse y se la envié en ese momento complejo que estaba pasando. Obviamente se sintió muy conmovida, pero al mismo tiempo muy feliz, porque se sintió que yo había hecho algo hermoso, algo maravilloso. Un homenaje para ella, completamente. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tiene ahora Javier? Tenemos un sencillo que está ya sonando muy fuerte en el Ecuador, hecho internacionalmente con fusiones argentinas y ecuatorianas. ¿Qué se viene ahora para Javier? ¿Cuáles son esas metas a corto y a mediano plazo que tiene para el futuro? Mira, a corto plazo es la promoción de este tema, que el video sobre todo, como les digo, les invito muchísimo a verlo. Ustedes pueden ingresar al canal de YouTube de Candon Entertainment o en el buscador de YouTube, ponen un poco más de vida, Javier Conde, y se les va a desplegar el video. la promoción de este tema es lo que nos tiene enfocados con el sello a corto plazo. A mediano plazo estamos ya produciendo un segundo tema, entonces esperamos tenerlo muy pronto listo. También es algo muy sentido, así que como te dije al inicio, para mí este es el camino que quiero seguir, quiero hacer contenido con mucha profundidad y espero que siga teniendo esa receptividad por parte de la gente que hace suyas mis canciones y me quedo así con un cariño enorme por eso. Y es justamente como a veces yo digo, tú puedes dar ese homenaje a cierta persona determinada, en este caso a tu hermana, pero hay muchas personas que dicen, esa canción me llega porque me acuerdo de esto, esta canción me llega porque ahorita estoy pasando esto y justamente en este caso necesito un poco más de vida para afrontar esto. ¿Te ha pasado? ¿Te han escrito diciendo, sabes qué? Esta canción fue un homenaje para otra persona. Gracias. Sí, por supuesto. Me ha pasado en este último tiempo que estamos haciendo la promoción. Me han escrito, como te digo, inclusive personas con mucha conmoción por todo e inclusive con muchos sentimientos ahí encima. Algunos demuestran con un cariño muy muy grande el aprecio que tienen por el tema, porque como tú lo dices, si bien es cierto, uno lo escribe, pero alguien lo hace suyo, lo hace propio, ¿no? Porque está quizás viviendo eso o le despierta en ese momento un sentimiento que quiere hacer propio el tema. Yo quiero hacer un poco, voy a cambiar un poco de tema en el sentido de que siempre me ha gustado saber cómo son esos artistas y cómo a veces se sienten. ¿Alguna vez te ha pasado algo curioso o algo que digas, qué vergüenza? Quizás en alguna rueda de prensa, en alguna entrevista o en algún concierto digas, no, me olvidé de algo, qué vergüenza. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, hace tiempo cuando hice bandas, créeme, así en la tocada justo, pum, se me daña el cable. No. Y yo tocando en medio del show y tocando a lo loco y boom, se va el sonido de la guitarra. Y cosas que, como tú dices, no, uno dice qué vergüenza, ¿por qué me pasó esto en este momento? Pero son cosas que como te digo, le refuerzan a uno tal vez experiencia, le quitan ese exceso de confianza que a veces cuando uno es primerizo tiene, que se las cree saber todas, y simplemente uno regresa a lo sencillo, a la humildad, a buscar como más seguridad a través de tomar medidas. De tomar muchas medidas para que puedas presentar de la mejor forma una presentación, un show. Y son experiencias de vida, ¿no? Porque esas experiencias te ayudan a crecer, a decir, esto no me va a volver a pasar porque... Pero por supuesto, Seba. Sí, es así, tienes toda la razón, es eso, o sea, te queda eso. No, después dices, no, a ver, otra vez a pasar esas vergüenzas, yo ya no quiero pasar esas vergüenzas. Exactamente, o sea, ¿Tú estás actualmente viviendo en Quito? Sí, actualmente radicado en Quito. Ok, perfecto. Yo quiero que me digas y que le cuentes un poco a la gente, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Si quieren escribirte quizás algún mail o algo un poco más directo para que puedan tener tu canción, cuéntanos un poco de eso. Sí, por supuesto, ustedes pueden ingresar a redes sociales, tanto a Instagram como a Facebook, son las que más ocupo y reviso también los mensajes, pueden buscarme como Conde, como se escucha, Conde Arti, @Conde Arti. Ya, perfecto, y obviamente en YouTube, para que puedan encontrar tu canción, ¿no es cierto? Sí, exactamente, muchas gracias Esteban por este refuerzo, igual en YouTube háganlo. Les invito a observarlo, es una dedicatoria muy hermosa y espero que como mucha más gente pues puedan hacer suya esta canción también. Para nosotros acá en Una Noche Contigo es muy importante poder difundir en este tipo de espacios artistas ecuatorianos que están haciendo algo grande, que están haciendo algo especial y obviamente con esos homenajes sentidos que involucran a la sociedad. Son esas canciones que ayudan e involucran a la sociedad. Javier, este espacio está abierto para ti por completo. Cuando tú tengas algún hit, tengas alguna canción, saques algún sencillo, este espacio está abierto completamente para ti. Esteban, te quedo enormemente agradecido. Agradezco a Una Noche Contigo, al programa. Le agradezco a toda la gente que me ha hecho llegar su cariño, que ha hecho suya mi canción. Como les digo, yo la escribí, pero en este momento siento que es más suya que mía. Entonces, ese amor que han demostrado por el tema lo llevo muy marcado en mi corazón y quiero seguir haciendo cosas con el mismo criterio, con las mismas ganas y con el mismo profesionalismo. Para despedirnos vamos a hacer una dinámica, ¿ok? Yo ahorita te voy a dejar para que tú presentes tu canción y cuando la presentes nosotros la vamos a poner en el programa. Justamente ahorita, apenas acabes tú de hablar, sonará tu canción, ¿ok? Nos vamos a una pausa, les dejo con Javier Conde, cantautor ecuatoriano, que les tiene una recomendación. Queridos radioescuchas, les agradezco mucho el espacio que me brindan en sus corazones, en sus hogares, en sus vidas. Este tema lo he compuesto con el mayor amor del mundo, que es Un Poco Más de Vida. Espero que ingrese a ustedes, como he ingresado ya en otros corazones que me han hecho llegar ese amor y ese cariño. Este es mi tema, escúchenlo, porque es suyo, Un Poco Más de Vida. Muchas gracias por todo. Ya perdí la cuenta de los días y de todas las fotografías que llevo abrazando cada noche para estar junto a ti. Esta no es otra historia de lamentos, quiero decir la verdad que no lo siento. Si tú te mantienes a salvo, te esperaré encantado. No me importa si el miedo se interpone, tú eres la fuerza que me libera de temor. Siento, todo se resume a un te quiero, que nace, crece y florece en el jardín de nuestros sueños. Tantas veces quise abrazarte y le puse un punto y aparte, nada ya nos detiene, te envolveré tiernamente. No me importa si el miedo se interpone, la fuerza que me libera de temores. Un café con dos de azúcar. Yes. Se acaba. El programa del día de hoy se ha acabado. El programa del día de hoy ha finalizado. Así que queremos agradecerles por estar aquí en nuestra sintonía. Tuvimos música. Tuvimos una entrevista. Ya supieron de dónde era. Santo Domingo de los Áchilas saca cantautores espectaculares. Un abrazo enorme para Javier. Las puertas están abiertas de Una Noche Contigo para cuando tengas más sencillos, tengas más canciones y quieras difundirlas así con ese toque social, con ese homenaje a las personas que más uno quiere, más uno disfruta su presencia. Así que le mandamos un abrazo a Javier y simplemente gracias a todos ustedes. Disfrutamos muchísimo de miércoles a miércoles su presencia. Disfrutamos mucho que ustedes estén acá con nosotros a través de Una Noche Contigo en la radio de la Casa de la Cultura. Yo, como les digo, voy a seguir enviciado en Pasión de Gavilanes. Llámenme como me quieran llamar. Si estuviera aquí, la señorita Cadena estuviera hablándome, riéndose de mí. Pero no me importa, porque quiero disfrutar, quiero reeditar esas series que más me gustaban. Así que después del programa voy a ver unos 2-3 capítulos más. Así que voy a disfrutarlo. Y ustedes también disfruten. Disfruten de lo que más les guste. Disfruten de lo que ustedes quieran hacer. Eso es lo más importante. Por favor, cuídense. Lo que más les hemos pedido todo este tiempo es que se cuiden, que disfruten, que lo que quieran hacer lo hagan pensando en los demás, pensando en su familia, pensando en la sociedad y pensando que es en este virus, que este virus está aquí todavía en el ambiente. Así que vamos a cuidarnos todos, vamos a disfrutar y nosotros los vamos a acompañar de miércoles a miércoles en esto que es Una Noche Contigo a través de la radio de la Casa de la Cultura. Les quiero mucho. Un abrazo. Chau, chau, chau. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener Una Noche Contigo. Una Noche Contigo.